Nos visita en nuestros estudios la licenciada Corina Ábalos, que realiza talleres para chicos en situación de calle en el barrio de 11 Capital Federal, a través de la ONG Mensajeros de la Paz. Corina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué trata este taller. Bueno, este taller surge con la necesidad de implementar un dispositivo dentro de un parador que queda en el barrio de 11 de Capital Federal para que los chicos que están en situación de calles puedan primero también conocer y un poco desarrollar su creatividad por medio del periodismo. Pero sí, el periodismo no impuesto de una forma tan estructurada, sino más bien desde la participación y lo que ellos realmente tengan ganas de conocer. Y bueno, orientado en, más que nada en ese sentido. Entonces la idea que nosotros teníamos desde el taller era implementar como objetivo final algún periódico o un blog donde los chicos puedan imitar a lo que es un periódico, por ejemplo, de los que estamos habituados a ver, con secciones, donde ellos puedan caminar por las calles y ver por qué, investigar por qué se llaman de tal y cual forma, sacar fotos a los vecinos, hacer entrevistas. Hacer de periodistas, digamos. Hacer de periodistas, como jugando, pero también un poco también participando y conociendo, ¿sí? Uno de los objetivos es esto del conocimiento, ahora que tenemos muy a mano el tema de internet, o sea, utilizar el internet como medio de investigación y de conocimiento propio. Y lo que más se destaca es la participación y los intereses propios de los chicos, más que nada. O sea, como meternos en el mundo adolescente de sus propios intereses. Perfecto. Y Cori, ¿quiénes pueden participar y cómo se pueden acercar al taller? Bueno, los chicos que participan son chicos que están en situación de calles por la zona. La edad es desde niños, desde 8 años a 18, sí, pero generalmente los que concurren son chicos más grandes. Sí. Cualquiera se puede acercar. Hay varios talleres además de este, hay uno de reciclado que también se da. Nosotros estamos los días martes de 17:30 a 19. Perfecto. ¿Sí? En el taller, en el parador se puede merendar y bueno, después quedarse a participar a los diferentes talleres, que hay otras actividades también que se realizan ahí. ¿Querés darnos la dirección para...? La dirección es Urquiza 48, a media cuadra de Rivadavia. Y para finalizar, ¿cuál es el objetivo del taller? El objetivo es que, primero, que los chicos se den la oportunidad, como sabemos, están en una situación de vulnerabilidad social, y que se den la oportunidad también de poder disfrutar y participar y ser parte, ¿no?, de lo que ellos mismos quieran crear. También se trabaja mucho el tema del grupo, del conjunto. Los chicos no, quizás están como un poco mal en ese sentido, o sea, no pueden relacionarse bien, no se lo permiten y tienen el derecho a jugar y a participar y a conocer, y muchas veces, bueno, además de tantos otros derechos vulnerados, este también, seguro, es importante. Así que, bueno, más que eso. ¿Y es solo este taller de periodismo o hay algún otro tipo de talleres? Sé que hay otro que es de reciclado, que se da los días miércoles en el mismo horario. Sí. Iban a incrementar otros más, pero por el momento son estos dos. Bueno, te agradecemos por haber estado en La Gente y su Defensor, y las puertas de la Defensoría están abiertas para cualquier necesidad que tengan. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias.